contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Bienvenidas a una nueva emisión de nuestro informativo Cultura en Acción, que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestros compañeros Diego Salazar en controles, en conducción también nos acompaña Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Darío, hoy vamos, antes de dar a conocer qué tendremos en este informativo, dar a conocer a la comunidad algo que nos hace llegar la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de la EMMAPS. Informa que desde las 5 de la mañana del sábado 10 de diciembre se suspenderá el servicio de agua potable en los barrios de Bella Vista debido a la construcción del intercambiador de la avenida Eloy Alfaro y de la avenida Los Granados. El servicio se restablecerá el día lunes 12 de diciembre, así que nos convoca a que debemos recoger agua para poderse abastecer tanto en la alimentación como también en sus sanitarios, en todo lo que usted necesite el agua. Así que a buscar canecas, ponga el agua para que así no tenga que pasar en necesidades. Darío. Y bien, amigos, con esta información de precaución les damos la cordial bienvenida a este informativo cultural. 90 minutos para acompañarles con la información cultural y también con nuestros personajes e invitados que nos visitan a la cabina de Cultura en Acción. Rápidamente les comentamos que nuestro primer invitado será el presidente del Núcleo del Oro. Nos enlazaremos vía telefónica con el presidente, el doctor Luis Alberto Serrano García, y hablaremos sobre la creación de la Mancomunidad Cultural del Austroecuatoriano. Desde la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, Patricio Carvajal nos acompaña para dar a conocer los espacios y servicios que brinda esta biblioteca. Finalmente, Willy Mora, del grupo Cantares del Viento, dará a conocer detalles sobre el concierto por la inclusión y la discapacidad que se desarrollará en próximos días. Esto y más en Cultura y en Acción. Iniciamos ya en este instante. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La técnica artística de la Escuela Quiteña se presentan en una exposición pública. La muestra Revive Arte Quiteño, que se inauguró el pasado sábado en el Museo de la Ciudad, reúne cerca de 50 piezas. Son el resultado del trabajo de los artesanos del taller Quitensis y del taller Sangurima, obras trabajadas con técnica de la Escuela Quiteña. Además de belleza y laboriosidad, la muestra encierra la contradicción que la Escuela Quiteña nunca existió como una institución organizada. La catedrática universitaria Alexandra Kennedy sostiene que la Escuela Quiteña existe porque los historiadores de arte le han dado ese apelativo. Señala que se la define así porque se hacían piezas diferentes a las que se hacían tal vez en Perú o en México. La muestra se encuentra en el Hall Rojo del Museo de la Ciudad y atiende hasta el 29 de enero del próximo año en horarios de martes a domingo de 9:30 a 17:30. La exposición es de ingreso libre. Desde hace varios años, la matriz y los núcleos impulsan proyectos de formación de orquestas y coros infanto-juveniles en los que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional y gobiernos locales. El fuero de este trabajo es la existencia de elencos estables en la matriz en varios núcleos y gobiernos seccionales. El concierto del 16 de diciembre de 2016 busca mostrar al público de manera particular al Estudiantil de Quito la tarea que se ha desarrollado en las provincias de Bolívar, Cañal, Carchi, El Oro, Pastaza, Pichincha y en el Cantón Mejía. La matriz, por su parte, presenta al coro juvenil creado en el año 2011 en la administración del actual presidente, escritor Raúl Pérez Torres. Está conformado por 16 voces de jóvenes que interpretan música de corte clásico, latinoamericano, nacional, rock, entre otros, en adaptaciones corales efectuadas por su directora soprano Estela Betancourt. Alexandra Rodríguez nos amplía la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a compartir el evento Creciendo con la Música el viernes 16 de diciembre en el Teatro Nacional, en dos horarios, 10 de la mañana para estudiantes y 19 horas público general. En escena, el coro juvenil de la Casa de la Cultura junto a las orquestas sinfónicas infanto-juveniles del Oro, Cañar, Pastaza, Rumiñahui y Bolívar. El coro de cámara juvenil de la institución dirigido por la maestra soprano Estela Betancourt, creado en la administración del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la casa, ha consolidado el cultivo del talento artístico y vocación por la cultura desde temprana edad. El escritor Gabriel Cisneros Saavedrabo nos habla al respecto. Bueno, para la Casa de la Cultura la música es fundamental, es una esencia que permite que la gestión tenga armonía. Y no solamente son orquestas infanto-juveniles, tenemos rondallas, tenemos coros de la tercera edad, tenemos orquestas, una serie de elencos que van más allá de la música, colectivos de teatro, colectivos de danza, aglutinados en las 24 provincias del país. Y en lo que refiere a la música, creo que ha sido una gran suscitadora en el uso adecuado del tiempo libre de los guaguas frente a las problemáticas sociales. Yo quiero ratificar la invitación a la familia ecuatoriana radicada en Quito, a quienes quieran venir, a que vengamos a disfrutar estos 6 elencos, 300 músicos. Las orquestas y coro juvenil presentarán un repertorio de música nacional, latinoamericana y universal, junto a las orquestas sinfónicas de los núcleos provinciales y gobierno autónomo descentralizado de El Oro, bajo la dirección general del maestro Edgar Palacios. Porque el arte nos une, Creciendo con la Música plasma el trabajo de 280 músicos. Este viernes, 16 de diciembre, Teatro Nacional, con acceso libre. Sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición se realizará entre el 9 y el 11 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Paralelo se efectuará la exposición fotográfica Retratos de Tejedoras Artesanales de Chimborazo del fotógrafo e investigador Roberto Orozco, cuyo objetivo es visualizar a los artesanos tejedores de la provincia de Chimborazo a través de retratos de sus propios tejidos de lana de borrego. Vamos a ampliar la información con nuestra compañera Alexandra Rodríguez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a la Sexta Feria de Arte y Diseño. Su inauguración y apertura se realizará el viernes 9 de diciembre a las 16 horas en el Hall del Teatro Nacional. La Sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016 se realizará hasta el 11 de diciembre, con importante participación de 60 artesanos, diseñadores y artistas que exponen su trabajo. el público encontrará cerámica, joyas en plata, lámparas en papel reciclado, juguetes en madera, esculturas, relieves en arcilla, joyería textil, productos elaborados con reciclados, artículos en madera, piedra, metal, fibras naturales y artificiales, figuras en felpa y en fieltro. Además, cereales integrales, conservas alimenticias, chocolate orgánico, productos en cuero, artes ecológicos, entre otros, que se venderán sin intermediarios. La idea de la feria es promover el trabajo artesanal producido por hombres y mujeres, bajo parámetros de calidad, originalidad y creatividad, aportando de esta manera a la recuperación de técnicas ancestrales y contemporáneas para productos elaborados por ellos. Este proyecto fue ganador del programa Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La muestra fotográfica, junto con otros trabajos artesanales, serán reconocidos con una mención especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó Alexandra Rodríguez. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bien, amigos, usted continúa informándose en Cultura en Acción. Son las 7 horas y 43 minutos y a este momento del programa nos vamos a enlazar vía telefónica hasta El Oro, al sur del país, y mantendremos un diálogo con el presidente del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro. Hablaremos algunos temas con nuestra compañera Laura Ríos. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Amigos oyentes de nuestro informativo de Cultura en Acción, hoy tengo el agrado de compartir vía telefónica con el doctor Luis Alberto Serrano García. Él es presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro y vamos a dialogar sobre las actividades que se desarrollan en esta institución, así como también si se han cumplido a cabalidad todas las propuestas que se hicieron para este 2016. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Otro escuchar la orden, aquí estamos de Machala, reportándonos en el trabajo que, a pesar de las inconveniencias del tipo económico, no se ha detenido y se viene llevando a cabo. Nosotros creemos que la cultura, desde el punto de vista presupuestario, ni siquiera llega a la última rueda de coche, sino que es un peatón de Chaquiñán, a quien se lo maltrata y se lo revuelca con premeditación y alevosía en este país. Sin embargo, no nos hemos quedado lamentando ni a quejarnos y estamos trabajando. Una de las iniciativas que nosotros propusimos en este año 2016 es la conformación de la mancomunidad cultural de la austroecuatoriana, constituida por 6 provincias: El Oro, Loja, Zamora, Morona, Cañar y Azuay. Somos más de 2 millones de personas, ocupamos más del 20% del territorio ecuatoriano, tenemos decenas y decenas de cabeceras cantonales y parroquiales, un valiosísimo capital humano que nos está permitiendo a estas alturas llevar a cabo ya la reunión número 4. O sea, ya la primera se hizo en Machala, la segunda en Azuay, la tercera en Loja, y este 14 de diciembre nos estaremos reuniendo en Monto Santiago para ya consolidar la conformación de la mancomunidad cultural del Austro Ecuatoriano que surge, que es un beneficio nacional para mejorar nuestra capacidad de gestión y buscar lograr para nuestra provincia lo que se merece, salir de la marginación y ser de forma equitativa de acuerdo a sus recursos y posibilidades. Fundamentalmente, ¿cuál será la prioridad de la mancomunidad cultural del Austro Ecuatoriano? La primera es identificarnos, convencernos de que esta es una herramienta que mejora nuestra capacidad de gestión individual como provincia, que esto nos permitirá ser sujetos de crédito a nivel nacional e internacional, que debemos comenzar por hacer un plan de desarrollo cultural para las seis provincias que en forma equitativa incluya a todas las cabeceras cantonales y parroquiales, de tal manera que logremos contar con una infraestructura en la idea física que se disperse por toda la geografía del autor, que tengamos una red de museos, de bibliotecas, de infraestructura que realmente le ofrezca a la gente una casa de la cultura como una herramienta válida para ejercer sus derechos culturales. Doctor, ¿por qué hacerlo con seis provincias y no con todas las provincias del país? Porque somos las provincias que geográficamente estamos aglutinadas y también nos convoca y nos agrupa la marginación. Yo creo que el espacio físico que ocupamos nos facilita la comunicación y esperamos que este sea un ejemplo que nos permita en el futuro ir más allá del nuestro territorial y tener un país mejor organizado. Las 24 provincias participando, pero estamos comenzando por nuestra proximidad geográfica, por nuestra hermandad histórica, por nuestras raíces comunes, que es el Austro Ecuatoriano, para, por supuesto, llegar más allá, a un país donde la cultura se puede ejercer con plenitud y con toda la amplitud necesaria. Usted ha mencionado que este 14 de diciembre se van a reunir, ¿será ya para inaugurar o será para dar los últimos toques? Son los últimos toques de esta mancomunidad en la que hemos dado forma jurídicamente. Ya se ha firmado un documento, hemos acordado que esta mancomunidad tendrá una sede rotativa entre las seis provincias, sede que durará un año, que se irá agotando en forma alfabética. Hoy estamos con la sede número uno, que es Azuay, y entonces al compañero Iván Petrov, que es presidente de la Casa de Cultura de Azuay, le toca ser presidente, y a toda la planta administrativa de Azuay le toca ejercer también la función a mostrar. El secretario de la Casa de Cultura de Azuay será el secretario por este año de la Mancomunidad del Austro, igual financiero, tesorería, todas las reparticiones administrativas. Entonces, estamos reuniéndonos por cuarta ocasión en Morada Santiago para ya tratar de terminar el documento y presentarlo para su aprobación en la Junta Plenaria próxima que convocaremos mediante recolección de firmas, y luego para que este documento sea publicado en el registro oficial de este país. ¿Eso quiere decir que no se reunirán en las dos provincias que aún les faltaría? No, ya no hemos reunido en todas las provincias. Nos falta Zamora. Nos falta Zamora. Ya lo hemos hecho Zamora y Cañar. Cada mes nos reunimos en una provincia distinta. Ahora, el 14 de diciembre, en Morona, ahora que definir la región de enero, ¿sí? ¿Dónde será? Será en Zamora y la de febrero será en, a lo mejor, en Cañar, al revés. Pero no vamos a dejar de rendirnos todos los meses para ir avanzando. Hemos acordado de que vamos a destinar el 5% de la partida de espectáculos culturales para financiar el funcionamiento de esta Mancomunidad Cultural del Lautaro inicialmente. Doctor, aparte de del trabajo que ustedes están desarrollando con otros presidentes que nos acaba de mencionar, ¿qué otras actividades tiene prevista la Casa de la Cultura Núcleo del Oro? Bueno, este año hemos llevado a cabo por primera vez en septiembre la exposición de artes plásticas y visuales del Austro Ecuatoriano. Y aspiramos nosotros como promotores a que cada dos años los eventos en el de artes plásticas y artes escénicas se hagan en una provincia distinta y siempre sean convocadas como eventos del Austro Ecuatoriano. Aparte de eso, nosotros estamos trabajando hoy en la construcción de una red provincial que albergue una galería de artes pictóricos y visuales que permita que las exposiciones que se hacen en nuestros recintos cerrados, en nuestros auditorios, en nuestras pinacotecas, puedan ser reproducidas en unas 100 fotografías ubicadas en espacios públicos en el centro de cada ciudad. Doctor, tuvimos alguna interrupción en este momentito, no sé si es que podríamos volver a comentar sobre esto de la red provincial, en dónde cómo se trabajará esta red. Bueno, lo habitual es que nosotros tenemos dos salas de exposiciones para arte plástica y visuales en el edificio de la Casa de Cultura. Pero creemos que estos espacios son limitantes. Cuando hay un lleno total a esta convocatoria, tenemos 200, 300 personas, pues vamos a salir con estas exposiciones a la calle. Y en el frente del edificio de la Casa de la Cultura estamos haciendo una estructura metálica que nos va a permitir, con reflectores solares, exponer simultáneamente 14 pinturas, 14 reproducciones en gigantografías de 2.50 por 1.30 que van a transformar el espacio de la cartera cultural, el espacio urbano, en un foco de luz donde la gente pueda pasar admirando a los pintores que están en exhibición. Y eso queremos que se extienda a cada una de las carreteras cantonales para que la gente de toda la provincia pueda disfrutar de las artes plásticas y visuales, nada más que caminando por la calle y volviendo la mirada hacia la Casa de la Cultura o hacia el municipio en donde esté esta galería de arte al aire libre. ¿Cómo se encuentra el trabajo de las extensiones de los diferentes cantones de la provincia y de parroquias? Estamos trabajando nosotros en la mayor parte de los cantones, pero la gran dificultad es que estas extensiones, como se las denomina, son realmente un monumento al abandono presupuestario, al crimenismo estatal. No pueden funcionar estas extensiones sin tener un centavo partido por la mitad del presupuesto. No tienen recursos humanos, no tienen recursos presupuestarios, no tienen equipamiento, y sin embargo esta gente trabaja y hace actividad cultural. Nosotros hemos planteado que la nueva ley de cultura se reconozca que la cultura está conformada no solo por la matriz con sede en Quito y las sedes provinciales, sino por núcleos en cada uno de los 221 cantones de la provincia del país. Pero eso no fue aceptado, no fue incorporado. Y se habla nada más de que habrá sedes. Pero nos quedamos cortos cuando hay que hacer justicia y darle recursos para la actividad cultural en los cantones. Sin embargo, estamos trabajando en la mayor parte de los cantones de la provincia, de los 14 cantones. Yo creo que tenemos dos o tres cantones en donde hoy no hay actividad, no está funcionando la Casa de Cultura, pero estamos trabajando para reclutar nuevos miembros y reestructurar esos núcleos cantonales. Doctor, en la Ley de Cultura también, a propósito de lo que usted está mencionando, se habló de el registro de los actores y gestores culturales, además de las personas que sean parte o miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Ustedes están trabajando en esto? No, porque la ley le encomienda eso al Ministerio de Cultura. Entonces me parece que es parte de las cosas irracionales de esta nueva ley de cultura, que a mi entender poco beneficio nos trae y que más que nada consolida o da paso a resentimientos de gente que lo que quiere no es una ley de cultura, sino a través de esta herramienta jurídica hacerle daño a la cultura nacional sin respetar la tradición que tiene esta clase después de más de 70 años de fundada. Yo creo que lo que había que haber hecho es haber creado un mecanismo que democratice el acceso a la clase de la cultura y no meter a la clase de la cultura gente por la ventana sin méritos conocidos, sin mecanismos que nos aseguren que realmente van a llegar a aportar y no a dividir o a actuar con desconocimiento de lo que pasa en el interior de la clase de la cultura. Es absurdo que la Asamblea Provincial elija dos de los tres vocales del directorio y el tercero lo nombra dedo la burocracia sonal, en nuestro caso desde Loa. Es absurdo. Nosotros habíamos planteado todo lo contrario, que ya no sean cuatro los vocales del directorio, sino que sean 14. Es decir, que el directorio de la Casa de Cultura esté ahí, estén representados los 14 cantones de la provincia de Loa. Hoy nosotros, en nuestra última elección, logramos incorporar a 8 cantones al directorio. Los 4 titulares y los 4 alternos son de 8 cantones diferentes. Con esto nosotros retrocedemos y nos quedamos con dos vocales elegidos por la Asamblea y con uno nombrado a dedo por el burócrata de turno que esté viviendo en Loja. ¿Cómo les fue en esta propuesta de incluir también a los cantones? Nada, en absoluto no fue tomada en cuenta y más vale, se redujo de 4 a 2 el número de vocales del directorio que elige la Asamblea. Y, como ya le repito, se nos agrega un extraño que nos mete por la ventana, un burócrata desde Loja. Doctor, ¿algún otro detalle que usted desee compartir desde la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro? Bueno, que nosotros estamos realmente decepcionados por el manejo de la cultura en este país. Pensamos que se consolida la marginación de las provincias alejadas del centro político y económico, pero que eso no nos va a parar. Vamos a seguir trabajando. Como no tenemos recursos, hemos propuesto que la Casa de la Cultura del Oro va a construir el Museo Provincial de esta localidad, pero lo vamos a hacer de caña guadúa, como respuesta a esta falta de atención a las provincias marginales. En 2017 estaremos inaugurando el Museo Provincial de la Casa de Cultura, un museo arqueológico, paleontológico, pero construido con caña guadúa y con piso de tierra, como corresponde a nuestra realidad marginal. ¿Dónde lo realizarán? En Bella India, que tenemos 4.5 hectáreas, en donde este gobierno nos dio recursos para comenzar a construir un centro del aire libre que está inconcluso del año 2012, que es de un enemigo armado, que tiene capacidad para 2.500 personas. Ahí tenemos más terrenos y vamos a hacer el Museo de Caña. Esta ha sido la participación del doctor Luis Alberto Serrano García, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, quien nos ha mencionado que se encuentran trabajando en la Mancomunidad Cultural de el Austroecuatoriano. Ha señalado también que se reunirán el próximo 14 de diciembre en Morona, Santiago, para dar los últimos toques y posteriormente hacer llegar a la Junta Plenaria para su respectiva aprobación. Ha mencionado que la Mancomunidad tratará de desarrollar la capacidad de gestión, ser sujeto de crédito a nivel nacional e internacional, elaborar planes de desarrollo cultural de las 6 provincias para el servicio de los cantones y también de las parroquias. Ha mencionado que destinarán el 5% de los espectáculos públicos para que funcione la Mancomunidad. Ha indicado finalmente que construirán un museo de caña guadúa con piso de tierra en un terreno de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Gracias, Laurita. Nos vemos. Muchas gracias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción.

Enseguida vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados aquí a los estudios de la radio. Se trata de Patricio Carvajal, coordinador de la Hemeroteca de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, y también nos acompaña Gabriela Salazar, ella es de parte de la coordinación del proyecto Memoria Ecuatoriana. Bienvenidos a ustedes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, quisiera iniciar este diálogo que nos venga a conocer sobre este proyecto Memoria Ecuatoriana. Hace un par de meses habíamos tenido ya la oportunidad de conversar con algunas autoridades de la biblioteca, con funcionarios de la biblioteca, y nos mencionaban que es un proyecto bastante ambicioso, donde van a llevar bastante de su contenido a lo que es ya el internet, al mundo virtual. Por favor, Gabriela, que nos comentes de qué se vale este proyecto Memoria Ecuatoriana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos gustosos de poder conversar con la gente acerca de este proyecto, que es uno de los nuevos productos que encierran varias actividades dentro de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, que la importancia y el valor que tiene patrimonial este espacio es conocido por la ciudadanía. Este proyecto nace en conjunto con la Fundación CRISFE como un convenio de asistencia técnica que busca fortalecer principalmente algunos aspectos de la biblioteca ecuatoriana, y que claro, el producto final es poder mostrarle al mundo en realidad los contenidos de la página web. En un tiempo pasado, dentro de la organización de la biblioteca, teníamos un espacio donde se desarrollaban internamente varios procesos, y que también esto llevaba a que la gente tenga que acceder físicamente al espacio para poder tener acceso a los contenidos. Un poco lo que buscamos es abrir masivamente las fuentes de información, generar un mayor conocimiento con la ciudadanía, que estos contenidos puedan estar disponibles en la página web, que desde cualquier lugar se puedan investigar. Ha sido un proceso largo, llevamos alrededor de 2 años y un poco más, porque ha empezado desde el fortalecimiento institucional con el tema de talento humano, ha sido también un equipamiento tecnológico, la adquisición de nuevas herramientas, de nuevos softwares, para poder llegar a este producto final. ¿Todo lo que ustedes van a poner a disposición de la comunidad, hay alguna determinada época o son absolutamente todos los archivos? Uh-huh. Al ser un proceso innovador en realidad, no solo para la Biblioteca Ecuatoriana, sino para el país en todos los aspectos, precisamente vamos a partir con todo lo que es el Fondo Antiguo Ecuatoriano, dentro de lo que es la biblioteca virtual, que es lo que va a estar colgado en la web, porque inicialmente han habido ya otros productos que les contará Patricio, como por ejemplo el tema del catálogo en línea, que ha unido no solamente el Fondo General, sino el Fondo Antiguo Ecuatoriano, el Fondo Antiguo Extranjero, fondos especializados, que están disponibles ya actualmente, previo a este lanzamiento, para la ciudadanía ya en nuestra página web. O sea, es decir, ustedes todo el material que tienen en la biblioteca lo quieren poner en la pantalla de manera digital. Como les decía, partimos con el Fondo Antiguo Ecuatoriano, uh-huh, que hablamos más o menos de 6.000 a 7.000 registros. Ese es uno de los fondos del universo que tiene la Biblioteca Ecuatoriana. Se hablan alrededor de 300.000 registros, uh-huh, pero es un proyecto de partida, digamos. Uh-huh. Y claro, con lo que vamos a partir es con el tema del Fondo Antiguo Ecuatoriano, por algunos temas de interés nacional y también estratégico. ¿Qué tiene previsto su lanzamiento? El lanzamiento está previsto para el mes de febrero. ¿Cuáles son los contenidos que tiene el Fondo Antiguo Ecuatoriano? ¿De qué material hay ahí? En el Fondo Antiguo Ecuatoriano está la disponibilidad de todos los documentos, libros, revistas ecuatorianos desde el siglo XVII, XVIII y XIX, hasta el XIX, básicamente. Por eso es el tema de Fondo Antiguo. Uh-huh. ¿El proceso para la digitalización de este material, cómo lo trabajaron? La digitalización se ha convertido en este marco una de las actividades para poder llegar al producto final, ¿no? Entonces, la digitalización es un proceso también que se maneja continuamente en la biblioteca. Somos de los pocos espacios que mantienen esta actividad continuamente. Se desarrolla un equipo de gente para poder realizar este tema. Participan alrededor de 5 personas con la captura de imágenes de todos los fondos. Actualmente se dice que tenemos digitalizado probablemente apenas el 20%, a pesar de estar alrededor de 10 años en esta actividad. Afortunadamente, con el convenio, en los últimos 2 años hemos podido duplicar la actividad de los últimos 5 años en tan solo 1 año. El objetivo dentro de la digitalización de los 2 años era 2 millones de páginas, que se alcanzó y se cumplió. ¿Tienen ustedes alguna medición dentro de la página para saber cuántas personas tienen acceso a lo que ustedes van a publicar en el mes de febrero? Los resultados, afortunadamente, antes del lanzamiento empiezan a ser visibles, y precisamente es en el catálogo en línea donde ha habido la buena noticia de poder incrementar nuestras visitas. Usualmente habían alrededor de 1.200 visitas dentro del canal digital. En el último reporte van alrededor de 4.000 a 5.000 visitantes en el mes. Uh-huh. Hemos tenido un incremento impresionante al poder tener el catálogo ya en línea. Amigos oyentes, está con nosotros, nos acompaña aquí en la cabina de Cultura en Acción, Gabriela Salazar. Ella es coordinadora del proyecto Memoria Ecuatoriana, que lo maneja la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. También está Patricio Carvajal, él es coordinador de la hemeroteca y también administrador de la parte técnica y de los software que sirve para este tipo de trabajo. Cuéntanos, Patricio, ¿cómo les ha servido la tecnología a ustedes en este proceso, en este trabajo de casi 10 años? Bien, buenos días. Realmente los procesos van cambiando muy rápido en la actualidad. Antes usábamos para los procesos técnicos Winisys, uh-huh, ¿no? Y una variedad de programas nacidos del Winisys. Sin embargo, en nuestra biblioteca hemos pasado por muchos procesos, desde el Winisys, pasando por Access y otros softwares que se habían manejado, pero vimos la realidad del momento actual de las bibliotecas y había que insertarnos en ese tren, ¿no? Entonces, pues pudimos contactar con Barats, que es una empresa que distribuye el software AFSIS. Pues, y a través del proyecto Memoria Ecuatoriana nos decidimos por ese software. Porque nos da todo lo que necesitamos para poder trabajar. ¿Qué les permite este software? Nos permite trabajar el catálogo, la administración interna de todos los productos y todos los procesos que se llevan a cabo en los documentos, tanto bibliográficos como hemerográficos. Y es un software que permite incluso trabajar mucho más allá. Se puede trabajar con fondo antiguo, se puede trabajar con imágenes, se puede trabajar con todo lo que usted quiera dentro de las posibilidades de lo que nosotros tenemos como... ¿Estos recursos que ustedes utilizan es la vanguardia en la tecnología de las bibliotecas? Bueno, sí, como vanguardia, yo creo que ahora hablar de vanguardia, todos están en la vanguardia, todos queremos softwares más poderosos, más precisos, pero no se trata de eso, sino de ubicarnos. ¿Qué software es el que necesita tal o cual biblioteca? ¿El ideal? En este caso, por el momento es el ideal. Uh-huh. No sé qué irá a pasar de aquí a después de 5 o 10 años. Porque dentro del catálogo que ustedes han realizado, la compañera nos decía que han ingresado aproximadamente 5.000 visitantes. ¿Cuál es la temática que más busca? Básicamente nuestra biblioteca lo que tiene son fondos históricos, ¿no? Todo lo que se trata de ciencias sociales lo encuentra aquí. Nuestra biblioteca probablemente es la más grande, quizá en el mundo mismo, en asuntos y temas ecuatorianos. Tenemos periódicos desde el siglo XIX, desde los primeros impresos en libros del Ecuador, los primeros impresos, que es tan valioso. No estamos hablando de impresos de Raimundo de Salazar, ¿no? De Quito, el primer impresor quiteño. Entonces, imagínense todo el valor que tiene. ¿Qué es lo que más consultan? Evidentemente, los universitarios y los investigadores que ya conocen el material tan bueno que existe para la investigación histórica. O sea, tenemos documentación del padre Juan de Velasco, la primera historia del Ecuador, tan sensible para nuestra historia y para nuestra nación, ¿no? Eso es lo que hemos vivido. Aquí en documentación hay cosas tan impresionantes como una revista que se llama Flora, pero es una revista de mujeres, ¿cierto? La revista femenil, dice en su título. A mí me impresiona mucho porque aquí la mujer siempre ha tenido un papel destacado y es también puertas abiertas para la investigación. O sea, los asuntos de género que están tan de moda también los podemos consultar e investigar en ese ámbito. y qué decir. O sea, básicamente la historia es un tema central en nuestra biblioteca, pero eso ya depende de la visión del usuario también. Nos hemos puesto en línea con el software que estamos manejando ahora y realmente en la última parte pues tenemos 7000 visitas, ya no son 5000 sino 7000, y eso se va multiplicando, ¿no? Y sería bueno que realmente todos tengan ese acceso, y hemos logrado conseguir ese acceso y se nota, ¿no?, en los resultados. Ahora tendremos que confrontar o ver cómo vamos a resolver el otros asuntos para poder servir de buena manera a todos los usuarios. Este proceso que ustedes atraviesan de digitalizar y masificar todos los contenidos que tienen, parecería a perspectiva que el enfoque, el principal lugar donde ustedes están poniendo el trabajo es en el mundo digital, ¿no? Pero ¿qué pasa con las consultas físicas, con las personas que lleguen al lugar? ¿Llenan la sala? ¿Todavía asisten a los espacios? Por supuesto. Nuestra biblioteca siempre tiene visitas. Tenemos internet gratis, tenemos libros gratis, tenemos digitalización de documentos gratis. Hemos procurado eliminar lo que es copias, copias físicas, ¿no?, en papel, para ir también aportando en diferentes ángulos con nuestras ideas de innovación. Tenemos ahora también la visita de estudiantes de colegio, que no era tan usual, porque además de ser biblioteca, centro documental como lo es, también tiene un museo, ¿no?, y se trata de colaborar con todo el entorno. La idea es esa, que la sociedad participe y se apropie de estos sitios donde está la información esperando, ¿no? Gabriela, posteriormente de lo que sea la presentación del Fondo Antiguo Ecuatoriano, ¿qué otros espacios estarán ustedes presentando al público a través de del proyecto Memoria Ecuatoriana? Como tal, el lanzamiento se prevé que sea no únicamente de la biblioteca digital, sino de todo el portal Memoria Ecuatoriana, que va a ser un portal web en el que la gente pueda también tener un poco de dinámica con nosotros, con nuestro espacio, a través de diferentes canales, porque por una parte está el catálogo en línea, por otra parte estará la biblioteca digital, por otra parte estarán los mapas digitales, que tenemos una colección también desde el siglo XVII de alrededor de 7.000, 8.000 mapas. Está el fondo fotográfico, está el archivo histórico, se va a colgar también el museo virtual, nuevos espacios de videos y voz de la biblioteca ecuatoriana. Entonces se ha tratado un poco de integrar algunos aspectos para poder mostrar a la gente, y sobre todo, como les digo, de crear un espacio dinámico con los usuarios, ¿no? No únicamente a través del canal físico, sino a través de este canal que nos permite un acceso masivo. ¿Cómo han visto ustedes esta experiencia, el hecho de tener algo virtual en el que ya la gente no usa los espacios, las instalaciones, sino que lo hace desde cualquier punto, desde su casa, desde la institución? ¿Cómo han mirado ustedes este proceso? Ha sido un proceso interesante también casa adentro, pero creo que bastante necesario. Por la importancia que tiene la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, es totalmente imprescindible poder dar un paso más allá, un paso enorme para poder llegar a todos los usuarios. Como ecuatorianos, pienso que debemos conocer este espacio, debemos conocer sus contenidos. Entonces ha sido necesario para poder llegar a toda la ciudadanía, que es nuestro objetivo, ¿no?, el poder brindar nuestros servicios a todos los usuarios. Algo también que se puede vislumbrar con lo que usted nos manifiesta es que de alguna forma no hay deterioro en esos archivos. De alguna manera, si hablamos de aspectos generales, la condición de la Biblioteca Ecuatoriana dentro de la conservación es buena. Existen deterioros evidentemente en documentos, en piezas de museo, en archivos. Lo que se trata principalmente es de atender temas emergentes, pero evidentemente al ser un contenido tan grande el de la biblioteca, hablábamos del fondo general de alrededor de 300.000 documentos, del fondo que está en el archivo de alrededor de 500,000 de documentos, las piezas del museo están alrededor de 1,000 piezas, es un espacio, un contenedor enorme, sobre todo en este tema, las cosas que se han tratado de atender principalmente al poder generar proyectos paralelos dentro de nuestra ejecución anual, ha sido atender temas emergentes como las condiciones de seguridad de la biblioteca ecuatoriana, implementando un circuito cerrado de cámaras para la seguridad en todas las instalaciones, el poder generar un proyecto completo eléctrico que ha ayudado a atender todas las situaciones emergentes en el tema eléctrico, que se convierte también en un tema de riesgo dentro de lo que es el contenedor. El poder ver la instalación también de todo el sistema contra incendios, es un espacio y un contenedor sumamente grande de 3 plantas, y claro, lo que les comentaba en relación a conservación, poco atender de manera emergente algunos casos, y sí, el personal atiende sobre todo lo que es la conservación preventiva dentro de todos, de todas sus áreas, ¿no? Patricio, una consulta. El público, cuando ya esté en el internet, el portal Memoria Ecuatoriana, ¿cómo puede acceder a la información? Sabiendo que ya todo está digitalizado, ¿esa información va a estar, se puede circular libremente? A ver, en eso se está trabajando. Hay cosas que sí pueden circular libremente y hay que hacer un análisis también de los derechos de autor. Claro, o sea, nosotros no podemos lanzar al mundo cosas que no son nuestras y que no son, realmente no tienen nuestra firma, ¿no? Entonces en eso se está trabajando, se está haciendo un estudio jurídico para ver qué es lo que sí se puede poner libremente, de libre acceso, y para eso tiene, como cualquier otro lugar, pues tiene el carrito de compras o hace una llamada directamente a la biblioteca a requerir cualquier tipo de documentación y estarán listos para atenderle, ¿no? Estamos preparándonos también, incluso psicológicamente, porque pensamos que va a haber una arremetida, entre comillas, que queremos que suceda, ¿no? Que la gente se informe. O sea, nuestro afán es dar el acceso a la información. Va a haber mucho trabajo, por supuesto, en esa biblioteca, pues hay trabajo, como suele decir el padre director, pues para 100 años y seguiremos trabajando. Cierto, somos transeúntes en esa parte, pero hacemos nuestro mejor empeño dentro de las posibilidades que tenemos, con apoyo ciertamente del gobierno también, ¿no? Y para dejar un buen producto y que la gente se apropie, como dije antes, de toda esa información. Queremos que vayan, que asistan, que busquen, que investiguen, ¿no? Patricio, ¿cuál es el procedimiento, por ejemplo, para que las personas puedan tener acceso a las páginas virtuales que ustedes han desarrollado? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ahorita ya estamos en pruebas, ¿no? Está el catálogo en línea, solo tienen que entrar a la página opac.beaep.ec. ¿Podemos repetirlo? opac.beaep.ec, todo en minúsculas, ¿no? Pueden entrar desde ahí y cualquier novedad pues nos avisan, porque también estamos haciendo el seguimiento para que todos los procesos estén en orden. Entonces, si la gente ingresa y nos dicen pasa esto, pues vamos a procurar resolver los problemas. Pueden llamarnos o pueden también dirigirse a través del Facebook a nuestra página web, ¿no? Cualquier requerimiento estamos para atenderlos. Sería así. Importante el número de teléfono que nos ayude. A ver, es el 2491-156 o 157. O 157. Perfecto, esa sería la línea la de la ayuda fundamental de la comunidad, que si ustedes no pueden ingresar a opac.beaep.es, pueden manifestar ustedes cuáles son, qué sé yo, los problemas que se presentan, notificarlos al 2491-156 o 2491-157 y ayudar a este proceso que se encuentra desarrollando la biblioteca. Amigos, estaremos gustosos de poder contar con este portal ya el mes de febrero, ¿verdad? Sí. Saber cómo está y también conocer cada una de las líneas de este proyecto memorial. Bueno, ahora mismo ya está funcionando, ¿no? Por eso es que sabemos que hay bastantes visitas. Pues ingresen, no todo el catálogo está perfecto, este es un proceso de años de trabajo,

editorial cuenta con un curioso diccionario que propone insultar con propiedad. Darío. Deyecto, ocotudo, torgado, furufo. Estos son algunos de los más de 2000 insultos que recopila un poco convencional diccionario que llama a los hablantes del español a diversificar su vocabulario en esta materia. Mientras más elegante es el insulto, más catártico todavía, argumenta la mexicana María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, quien estuvo al cuidado de la edición, para insultar con propiedad, diccionario de insultos es lo que necesita. Este libro, presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuenta con una vocación latinoamericana, porque es totalmente hispanoamericano, panhispánico, comentó a los medios la autora. A lo largo de más de 200 páginas del diccionario, pueden encontrarse muchos términos para poder realizar esta actividad interrelacional. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevos casos de cáncer en los próximos 20 años aumentará en un 70%. Por esta causa, la UCE se realizó el foro Cáncer Urbano Ecuador. Rommel Rivera con la ampliación de los detalles. En la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, UCE, se realizó la semana pasada el tercer foro universitario de salud pública, Cáncer Urbano en el Ecuador, en el que participaron expositores ecuatorianos y extranjeros. En el evento se explicó las causas y consecuencias del cáncer en el país y en el mundo. El cáncer de mama fue uno de los principales puntos a tratarse dentro del anfiteatro. Lisette Castro y Michelle Carrera, expositoras en el foro, nos comentan sobre dicho cáncer y su prevención. Porque el cáncer ha aumentado a nivel mundial y el cáncer de mama y el cáncer de cérvix especialmente afecta a las mujeres generalmente y son la primera y la segunda causa de muerte en el Ecuador. Entonces estos foros son importantes para, primero, los nuevos avances de la ciencia que sean conocidos y aparte de eso también para multiplicar esto, hacer que sea cada vez más grande y mucha más gente tenga acceso a la información y se pueda prevenir la enfermedad. Bueno, la importancia primero es difundir el conocimiento y aparte influenciar para que la gente prevenga enfermedades importantes como por ejemplo en el cáncer de mama. El autoexamen es muy importante para la detección temprana y dar un tratamiento inmediato y que no haya complicaciones luego. Según los datos de la Organización Mundial de Salud, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad a escala mundial. En el Ecuador, el 10% de las defunciones se atribuye a algún tipo de cáncer. Diana Molina, representante del Ministerio de Salud Pública, sostiene la postura de dicha institución dentro del evento. El Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria para todo el Sistema Nacional de Salud y por ello también es la encargada de definir las políticas y estrategias para el abordaje del cáncer. En este evento ha participado con unas charlas muy importantes sobre cómo es la prevención que se debe dar a toda la población para tener estilos de vida saludable y que no devengan en situaciones de cáncer, así como también ha explicado cuáles son los programas que garantizan el acceso gratuito a todas las personas que tienen cáncer, sea que tengan afiliación a algún sistema de aseguramiento o no. El objetivo del evento fue mostrar cómo se desarrolla el cáncer tras los procesos migratorios del campo a la ciudad. Debido al exceso de población, la miseria, la poca alimentación y el bajo tratamiento psicológico de las personas. Por otro lado, se indicó en las exposiciones que, a pesar del crecimiento urbano, siempre se ha considerado signo de expansión económica y prosperidad, cada vez esta se asocia más a la predisposición para que aparezca la neoplasia, factor que da crecimiento al cáncer. Para Cultura en Acción, Rommel Rivera. Thank you. El blues es una creación humana que reivindica lo marginal como una expresión estética para el público en general. Surgió en Estados Unidos a partir de 1910 como una manifestación nostálgica de los pueblos negros de ese país, que son el resultado de un tortuoso proceso de migración de habitantes de África que fueron llevados como esclavos durante la colonización inglesa hace más de 4 siglos. Luego, con el despliegue de la industria fonográfica alrededor de 1920, este género musical, junto con el jazz, se introduce en los hogares de la sociedad blanca norteamericana, en los bares y en los teatros vetados a los pueblos negros. Conocedores de la importancia de este género, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto Casa Blues Performance Internacional en esta institución. El concierto Casa Blues Performance Internacional se realizará el 9 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 16 horas. Ampliamos la información con nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Concierto Casa Blues Performance Internacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la participación de 7 bandas, se realizará el 9 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a partir de las 16 horas, como parte de una jornada de 2 días organizada por esta institución, para estimular la reflexión sobre la memoria artística de los pueblos negros. El día previo, jueves 8, en la Sala Benjamín Carrión, desde las 16 horas, se desarrollará una jornada que incluye una conferencia sobre raíces de la música afro y su fusión latinoamericana con el blues. Patricio Recalde, organizador del evento, habla al respecto. Este día, jueves 8 de diciembre, pues de Casa Blues Performance Internacional, 4 de la tarde, el jueves 8, en la Benjamín Carrión. El día viernes, pues cordialmente invitados, asimismo 4 de la tarde, con grandes bandas, ¿no? Como es Mondonguito Blues, la Boogie Blues, Big Mama Baby, Crónica Roja Blues Band, Blues Project Rolling, son los Tigres de Cholafán. No se olviden, cordialmente invitados, el día jueves 8 de diciembre, en el aula Benjamín Carrión, a las 4 de la tarde, estamos arrancando con Casa Blues Performance Internacional, talleres, clínicas, performance, poesía, grafitis, música en vivo. El día viernes, cordialmente invitados, a las 4 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, música y, por supuesto, performance con las mejores bandas ecuatorianas y músicos extranjeros. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa, ofrecerá la bienvenida y apertura del evento, que trae consigo conferencias de música afro, raíces y la función latinoamericana con el blues, poesía, baile, talleres de guitarra, bajo y canto relacionados con el blues, como jam de blues, músicos, talleristas e invitados. Concierto Casa Blues Performance Internacional se inaugura el 9 de diciembre en el Hall del Teatro Nacional, como parte de una jornada de 2 días, organizada por la institución. Reportó Alexandra Rodríguez. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Thank you. Amigos, continuamos en Cultura en Acción. Son las 8 horas y 40 minutos. Hoy nos acompaña Willy Mora, integrante del grupo Cantares del Viento. Lo hemos invitado para que nos hable sobre Huipalas, un concierto por la inclusión y la discapacidad que se desarrollará en el Teatro México este próximo 10 de diciembre a las 18 horas, con una donación sugerida de $5. Bienvenido, Willy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir con ustedes las novedades de nuestro centro cultural. Bueno, nosotros queremos empezar conociendo, Willy, sobre esto de la inclusión y la discapacidad mirada desde la música. Bueno, en realidad no es un tema que dominamos. Nosotros llevamos trabajando en nuestro centro cultural alrededor de 23 años, ya casi 23 años, y a lo largo de este camino aprendimos que no solamente debemos ser instructores de instrumentos musicales, por ejemplo, enseñar a un muchacho a tocar guitarra, a tocar zampoñas, sino que nos hemos adentrado más en sus problemas, en su vida, y nos encontramos con muchas sorpresas, novedades muy negativas también, en muchos niños en donde hemos encontrado maltrato intrafamiliar, hemos encontrado alcoholismo, drogadicción, etcétera, muchos temas muy, muy álgidos que a través de la música nosotros los hemos podido solucionar. A lo largo del camino hemos trabajado en estos temas sociales y muchas veces hemos pensado que ya hemos abarcado muchas áreas y no es así. Este año nos encontramos con temas en donde hay muchos muchachos que sufren de temas de discapacidad severa con exactitud, que son excluidos de la parte cultural. Hemos visto cómo hay muchas instituciones aquí que tienen, por ejemplo, programas de música, de danza, pero en donde solamente los chicos que tienen el talento son escogidos. Obviamente tienen sus objetivos y se los respeta, pero muchos, la mayoría de los niños, para quienes la música o la danza es una terapia, para quienes la música y la danza los hace felices y los hace desenvolverse en un entorno mejor, ellos quedan excluidos. Entonces ahí es donde nosotros hemos querido actuar e invitarles a ellos, a quienes han sido excluidos, para que puedan presentarse en un teatro de muy bonito como es el Teatro México. Si bien son personas con discapacidad, pero que han desarrollado otros talentos. Bueno, en realidad los niños con los que estamos trabajando sufren de discapacidad severa. O sea, tienen parálisis cerebral, tienen problemas muy graves de comportamiento, de adaptación social. Entonces, obviamente, todos han desarrollado sus propias capacidades, pero no podemos dejar de admitir que tienen una discapacidad y que por esa razón muchas veces son excluidos. ¿Cómo van a hacer que funcione esta experiencia de llevarles al Teatro México a este grupo de niños? Nos hemos unido a personas que trabajan justamente con ellos en centros de discapacidad, en centros de desarrollo, y con ellos nos hemos unido. Ya ha habido trabajos previos con ellos en el área musical, ya se han presentado inclusive en escenarios. Es la primera vez que lo van a hacer en un teatro con luces, con público, bueno, esperamos que el público les apoye este día sábado, pero sí ha sido un trabajo muy difícil, muy difícil. No vamos a mencionar a quién, pero el primer obstáculo fueron los centros. Hay mucho egoísmo por parte de los centros. Quieren aparecer ellos como los únicos héroes de la situación y no debe ser así. Luego hemos tenido problemas con los padres, hemos tenido problemas con muchos. Y luego cuando ya el evento ha estado armado también ha habido el egoísmo por parte de otras instituciones, nos han criticado. Bueno, realmente ha sido una experiencia súper fuerte, ¿no? No pensamos que iba a ser tan fuerte. ¿Podemos compartir, por ejemplo, qué va a hacer un determinado niño? Bueno, el evento va a ser un concierto totalmente de música andina con Cantares del Viento. Nosotros vamos a ser el marco musical de ellos. Ellos van a ser los que van a estar en el escenario principal y ellos van a cantar, van a tocar instrumentos musicales, van a bailar porque también hay un grupo de danza invitado. Y van a cantar las canciones que a ellos les gusta. Eso es algo que va a ser novedoso por parte nuestra. Cantares del Viento es un grupo que normalmente interpreta música inédita, nuestras propias canciones, pero esta vez nos hemos adaptado al repertorio de ellos, así es que hemos hecho todos los preparativos para que ellos se sientan contentos de poder interpretar las canciones que a ellos les gusta y que tienen la conexión con su público. ¿Qué es lo que ustedes han podido notar? ¿Cuáles son las canciones, por ejemplo, que a ellos les gusta? La música alegre. ellos son unos muchachos muy alegres, muy sinceros primeramente. Ellos no, en su cerebro no tienen la maldad, el egoísmo, sino ellos son espontáneos, son muy felices, sonríen mucho. Y verlos bailar cuando están cantando es fabuloso. Cogen el micrófono como artistas profesionales y tal vez no lo hacen tan bien, pero la forma en que ellos hacen, la alegría que ellos desbordan es lo que a nosotros nos ha emocionado y nos ha comprometido a continuar trabajando en este proyecto. ¿Este reto que se han impuesto por primera ocasión se piensa repetir? Sí. Una vez que nosotros hemos ya llevado a cabo este proyecto, que es este concierto, nos hemos puesto la meta para en el 2017 fundar un centro cultural exclusivamente para personas con discapacidad, que va a ser un reto muy grande porque necesitamos muchos recursos económicos, pero ya nos hemos puesto ya en nuestra mente, en nuestros corazones, este reto, y lo vamos a lograr. Obviamente hay mucho trabajo por ¿quiénes hacer. ¿Quiénes son parte de este proyecto? ¿Quiénes nomás integran Cantares del Viento? Bueno, el Centro Cultural Cantares del Viento está integrado principalmente por los integrantes del grupo musical, con quienes venimos trabajando ya desde hace... Este abril vamos a cumplir 25 años ya de vida. Obviamente no todos son los fundadores, pero todos son parte de esta familia, porque como somos una escuela, los alumnos que van pasando por nuestros talleres, ellos luego se incorporan al grupo Cantares del Viento. Es como su meta mayor llegar a ser parte del grupo Cantares del Viento. Y luego, obviamente, cuando ya nos superan, ellos ya buscan sus propios caminos. Pero ese es el camino. Entonces, muchos de nuestros alumnos son parte ya del centro cultural. Y hay muchos grupos de danza, por ejemplo, el grupo Inti Capagolio, que ese día también se va a presentar. Ellos son un grupo de danza que tiene alrededor de 25 personas. Entonces, ellos también son parte del centro cultural. Somos una familia súper grande que trabajamos sin fines de lucro muchas veces y sin anhelos de fama, así, en voz baja, como dice él. ¿Cuántos niños con discapacidad van a participar en este concierto Huipala? Van a estar alrededor de 100 niños. Eso es fantástico porque son dos grupos de música, son un grupo de danza y un grupo que viene invitado de otra institución. Entonces son alrededor de 100 niños con discapacidad. No sabemos cómo vamos a trabajar en el camerino, cómo vamos a hacerlo, pero el reto está planteado. Tenemos previsto un equipo de personas que van a apoyar. ¿Qué edades comprende? Son desde niños, tienen quizás 8 o 10 años, hasta ya... Hay señores también que ya deben tener sus 30 años, 32 años, que tienen discapacidad, pero nosotros les decimos a todos niños porque tienen esa alma, ese espíritu que realmente es lo que nos ha llamado la atención. Un hermoso regalo, Willy, al acercarse ya la Navidad para estos niños. Sí, o sea, para nosotros fue maravilloso ver primero la alegría de ellos, al saber que van a estar en un teatro. Quizás no lo comprenden mucho, quizás el día sábado recién lo van a vivenciar, pero todo el proceso que ha sido de los ensayos, de hacer videos, de tomarles fotos, todo eso les tiene súper emocionados y sabemos que están muy alegres. Y luego sus padres, que sus padres son prácticamente las personas que han sufrido tanto, que tienen sus canas debido a ese sufrimiento que tienen diariamente. Es súper duro trabajar con ellos. Entonces, prácticamente vemos que hemos hecho una obra, sin saber la magnitud, hemos hecho una obra muy grande para ellos. Willy, una interrogante. ¿Qué fue lo que sucedió con el grupo Cantares del Viento para que en cierto momento de la música se hayan ampliado a hacer música, a unirse con, a tratar de cambiar el mundo, algunas problemáticas sociales a través de la música, y ahora en este caso con el tema de la discapacidad? ¿Qué sucedió en Cantares del Viento? Nosotros nacimos con ese sueño. Nosotros nacimos hace 24 años, bueno, ya va a ser 25 años, cuando éramos niños. Teníamos 12, 10 años y teníamos los sueños latentes de cambiar el mundo. O sea, ese fue nuestro propósito. De hecho, nosotros siempre pensamos que el viento era el que traía ese mensaje desde las montañas, ese mensaje andino. Por eso a nosotros nos llamamos Cantares del Viento. Y desde niños fuimos admiradores de mucha gente que hacía trabajo social, que hacía un trabajo tal vez político en esa época también. Pero nosotros inmediatamente, luego de 2 años de haber fundado el grupo, creamos el taller cultural en San Juan y éramos niños de 14 años enseñando a personas adultas a bailar, a tocar guitarra, y no es que nosotros éramos expertos, lo poco que sabíamos lo compartíamos y prácticamente eso fue muy, muy importante porque nosotros tuvimos la posibilidad en el año 2000 de repuntar y de ser un grupo famoso, como hay muchos grupos que han salido a la fama. Demos un ejemplo, el grupo Jaya, que casi son contemporáneos con nosotros. Uh-huh. Nosotros en el año 2000 teníamos más popularidad que ellos. Nosotros habíamos ganado en muchas radios como mejor canción del año, pero a nosotros nos inspiraba más el hacer ese trabajo social, el trabajar con los jóvenes. Ya nos habíamos involucrado en problemas de drogas, en problemas de alcoholismo, de pandillas. Entonces, como estábamos trabajando allí, ya no nos daba mucho tiempo para estar en la farándula, en la fama, en las fotos, y es así como nos encaminamos. Así es que esa ha sido nuestra bandera de lucha. Por ahí hubo alguien que nos llamó los héroes con poncho, porque siempre hemos estado haciendo este trabajo a pesar de que ha sido, como dije anteriormente, en voz baja, o sea, sin tratar de sacar fama. Esta experiencia que han tenido con los grupos que tú nos acabas de mencionar, ¿han cambiado la vida? ¿Tienen testimonios? Todavía no, porque es apenas el primer concierto que lo vamos a hacer, pero en cuanto a niños, por ejemplo, con los cuales hemos trabajado, sí. Es algo súper súper chévere. Por ejemplo, nosotros hemos fundado centros culturales en comunidades alejadas de las ciudades, en el noroccidente de Pichincha, por ejemplo, de Pedro Vicente Maldonado, a 2 horas hacia adentro. Entonces, tenemos la experiencia de que los jóvenes que participaron en nuestros talleres, en nuestras actividades, las chicas, por ejemplo, que tenían alrededor de 13, 14, 15 años, las chicas que participaron con nosotros ahora son estudiantes universitarias, ahora tienen sus profesiones o trabajan en una empresa. Es decir, rompieron ese paradigma de que todas las chicas de 13 años aparecían con sus hijos ya, o sea, porque se embarazaban de 12, 13 años. Entonces, sí tenemos resultados en cuanto a haberlos sacado de drogas, haber trabajado con sus familias en problemas intrafamiliares. Lamentablemente, muchos divorcios porque hemos dado el valor a las mujeres para que ya dejen esa vida de maltrato, y así es que sí hay resultados positivos a través del arte. Con eso se... Perdón, tú hace un momento nos mencionabas que para realizar este concierto tuvieron que atravesar algunos inconvenientes, en el caso con algunas agrupaciones que ya trabajan con el tema de la discapacidad y también con el tema de los padres. ¿Por qué con los padres? ¿Qué sucede con los papás de las personas con discapacidad? Bueno, tienen miedo. Al parecer, todavía estamos recién explorando este terreno, pero al parecer hay mucha gente que abusa de ellos, que les promete muchas cosas y que usa su imagen para beneficio propio. Entonces, los padres de familia tienen mucho miedo de que vayan a usarlos y que vaya a ser una ilusión grande. Por ejemplo, yo les he dicho, vamos a estar en un teatro muy elegante, con luces, con micrófonos. Temen que sea mentira. Entonces, eso ha sido muchos de los obstáculos con los que nos hemos encontrado. Es decir, que existe mucho de eso, muchas mentiras, muchos abusos, tal vez. Abusos, entonces viene el instinto de la protección. Así es, la gente famosa usa la imagen de los chicos. La música mueve el espíritu, la música se ha demostrado que es una gran terapia, la música es que cuando perdemos la memoria es la única que nos ayuda a recordar en el proceso de nuestra vida. Y bueno, Cantares del Viento, con canciones inéditas que más adelante les estaremos contando y haciéndoles escuchar cada una de estas canciones. También tiene un CD, Mujer de mi Tierra, y que este fin de semana se la cordial invitación, Willy, ¿a dónde y para qué? Así es, les hacemos la cordial invitación y más que nada ese compromiso de que haya ese apoyo para los muchachos, porque ellos están esperando un teatro lleno de personas que les aplaudan, que canten con ellos. Este sábado a las 6:00 p.m. en el Teatro México, vamos a empezar muy puntuales, esa es una política tanto del teatro como de nuestro centro cultural, 6:00 p.m. damos inicio a nuestro evento en el Teatro México, iniciamos a las 18:00 p.m, apenas cuesta $5, así es que les invitamos a asistir a este gran evento. Darío. Bien, tenemos algunas ideas recabadas de este encuentro. Por ejemplo, nos ha mencionado que a Cantares del Viento los llaman los héroes del poncho por trabajar temas sociales a través de la música folclórica. El Centro Cultural Cantares del Viento tiene ya cerca de 25 años y nacieron con la idea de cambiar el mundo a través de la música. Para este concierto de este 10 de diciembre a las 18:00 en el Teatro México serán cerca de 100 personas y niños con discapacidad quienes serán los protagonistas de la noche. Cantares del Viento será el marco musical de ellos. El acceso para este concierto ustedes pueden hacerlo a través de una donación sugerida de tan solo $5. Cantares del Viento trabaja desde hace varios años los temas sociales a través de la música y en esta ocasión han puesto su trabajo al tema de la discapacidad y la inclusión. Gracias, Willy, por habernos acompañado aquí en Cultura en Acción. Recuerden asistir a este gran compromiso social. Agradecemos a nuestro compañero Diego Salazar en controles, Willy Yugla, Alexandra Rodríguez, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Les esperamos y les vamos a dejar con un fragmento de uno de los temas de Cantares del Viento, como es Tierra Mía.